Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche aproximadamente ponemos música jazz para finalizar la semana. En estos momentos grabamos el programa alrededor del mediodía para que se pueda seguir escuchando alrededor de la medianoche. Seguimos pues con las limitaciones debidas a la situación y antes de dar paso al especial que queremos pues dedicar esta noche al intérprete de nuestra sintonía, el grandísimo McCoy Tyner, que falleció no hace mucho y le debíamos este especial que le vamos a dedicar hoy, pues vamos a informar así rápidamente de lo que está sucediendo en el Festival de Jazz de Zaragoza. Ya sabéis que, bueno, pues a trancas y barrancas pues se va realizando, está en ello y hay, pues claro, también sus limitaciones, que básicamente pues son dos. En concreto, pues los conciertos empiezan a las 7:30 para que la gente se pueda recoger pronto. Y el aforo es limitadísimo, son 150 personas las que pueden asistir. El aforo, ya veis, es escasísimo. Así que hay que pillarse las entradas lo antes posible. Muchas de ellas ya están agotadas, así que estad muy al tanto. Así que vamos a dar paso a este especial dedicado a McCoy Tyner. Os recuerdo que estáis escuchando un programa de jazz que es de Radio Topo en el 101.8 de la FM si estáis en Zaragoza. Tenemos una preciosa página web, radiotopo.org. Allí colgamos podcast, tenemos servicio de streaming, etcétera, etcétera. Y también tenemos repeticiones. Esto se repite los martes a partir de las 11. Y también en Granada, en Radio Almaina. Los martes a partir de las 10. Bien, pues el último programa antes del follón, recuerdo que fue un 8M, ya recordamos la triste noticia del fallecimiento de McCoy Tyner, excelente pianista, que aquí ha sonado muchas veces y lo seguirá haciendo, y dijimos que le íbamos a preparar antes o después un programa dedicado a su música, y ha llegado el momento. Falleció justo el 6 de marzo y era bastante mayor. No sé exactamente las circunstancias, me las puedo medio imaginar. No sé si sería del coronavirus o de alguna de estas enfermedades relacionadas, qué sé yo. Así que para comenzar vamos a hacerlo con una de mis canciones favoritas, porque McCoy Tyner, entre otras cosas, principalmente será recordado por ser parte del cuarteto super mega clásico del genial John Coltrane. Allí estuvo tocando el piano para John y estuvo una muy buena temporada. Y vamos a escuchar el primer tema, las primeras grabaciones que realizó con el grandísimo John Coltrane. Es un tema inmortal, un super mega clásico. Y además aquí, aunque se luce el grandísimo John Coltrane con su saxo soprano, pues también tiene bastante protagonismo nuestro gran McCoy. Vamos a comenzar con una de mis cosas favoritas, que es el tema que va a servir pues para abrir este especial, que fue un super mega éxito, y ahí estaba nuestro protagonista. Creo que era la primera vez que tocaba con John Coltrane. El cuarteto aquel pues aún se estaba formando, como quien dice, hubo que esperar un poquito, pero John ya le había echado el ojo a McCoy y contó con él para esta grabación. Es una canción estándar que aparecía originalmente en la banda sonora de Sound of Music, la película que aquí en nuestro país se conoce como Sonrisas y Lágrimas, y que es una maravilla. Aquí veremos perfectamente cómo era el estilo de McCoy Tyner. Esta noche no me voy a enrollar mucho. Vamos a procurar pues escuchar su música, tanto en los discos que fue publicando como acompañando a otra gente. Por supuesto, escucharemos a John Coltrane. Y vamos con este estándar, esta canción infantil, podríamos decir, pero que vamos, fue muy importante en la carrera de McCoy Tyner y también, claro, de John Coltrane, que era un tema que a partir de ese momento, esto se registró en 1960, un 21 de octubre, y interpretaba, vamos, infinidad de veces lo interpretó esto en directo, era su caballo, digamos, de batalla, la iba cambiando, según iba evolucionando el concepto musical y el estilo y el sonido de John Coltrane. Vamos con el original, es una auténtica maravilla, nunca me cansaré de escucharla. Como decía Jill Scott Heron en su disco Pieces of a Man, la música de John Coltrane y la de Billie Holiday es música terapéutica y vamos, muchas veces pues me la he puesto con esos fines y yo creo que espero que a todos ustedes también les sirva. Para quien no la conozca, pues bueno, creo que va a descubrir todo un temazo. Con ella comenzaremos el programa de esta noche, dedicado a McCoy Tyner. Vamos con mis cosas favoritas. My Favorite Things, John Coltrane, con McCoy Tyner. Thank you. Ahí estaba esta preciosidad, My Favorite Things, la inmortal versión que hacía John Coltrane, acompañado por McCoy Tyner. También estaban por allí al contrabajo el señor Steve Davis, donde estaba Jimmy Garrison, y a la batería Elvin Jones. Esto fue grabado en octubre del año 1960, que es cuando aparece nuestro protagonista de esta noche. Nació en el 38 en Filadelfia. Allí recordad que se crió John Coltrane. Fueron amigos de juventud. Contó con él pues para la grabación de este disco. Mientras estaba, ya digo, preparando ese gran cuarteto clásico. Y bueno, hubo que esperar un poquito más. Y sí, por supuesto, pondremos alguna cosa más con John Coltrane. Vamos a poner algo más de este año 1960, que fue cuando apareció nuestro colega. Vamos con su presentación en sociedad, digamos, en un disco también morrocotudo. Fue el primer disco de los Justed. Ahí estaba el señor Benny Golson, otro de Filadelfia, que bueno, montó, vamos, todo este pedazo de supergrupo de esto del hard bop, junto con Art Farmer, trompetista. En esa primera formación estaba también el trombón de Curtis Fuller, y bueno, contó con McCoy Tyner para que tocara el piano. Pero también estaba Addison Farmer con trabajo, Les Humphries a la batería, y vamos a escuchar con uno de esos temazos. No me voy a enrollar con el estilo de McCoy Tyner. Vamos a simplemente disfrutar de su música, simplemente recordar que el año anterior, en el 59, Miles Davis con su Kind of Blue pues hizo popular esto del jazz modal, y siempre se recordará también a McCoy Tyner como quizás el principal pianista de este estilo o subestilo, por llamarlo de alguna forma. No hablaremos de sus acordes por cuartas. Pero bueno, como hemos comprobado en el My Favorite Things, es música, pues eso, hipnótica, como para entrar en trance, con mucha intensidad, con mucho cuidado y muchos detalles. Y venga, vamos a escuchar a los Justed con McCoy Tyner, su primer disco, Meet the Justed, con este Killer Joe. Josete, el asesino. We'll be right back. Yasted. Esto fue registrado un poquito antes del My Favorite Things, a primeros de febrero del 60, que es cuando, bueno, pues aparece McCoy Tyner. Y bueno, se hizo famosísimo con el cuarteto este de John Coltrane, y también fue publicando sus propios discos en el sello Impulse, el sello de la buena época del cuarteto clásico de John Coltrane. Ahí aparecía la sintonía que hemos puesto esta noche en uno de estos discos. Y vamos con el que para muchos es el pepino. Vamos con The Real McCoy, el real y verdadero McCoy Tyner. Vamos con el tema que abre este disco, Passion Dance. Simplemente comentar que aquí aparece Joe Henderson tocando saxo tenor, Ron Carter contrabajo, Elvin Jones, vamos, formación de lujo para un disco de lujo, imprescindible. Vamos pues con este Passion Dance, una danza muy pasional, la danza de la pasión. Passion Dance. Era McCoy Tyner en su clasicazo The Real McCoy. Vamos a seguir poniendo música, no solamente discos de McCoy Tyner, también en otros muchos otros clásicos en los cuales participó este músico, que a partir del 60 y hasta hace 4 días pues estuvo ahí grabando, trabajando, lo cual supone 60 años de trayectoria musical, que se dice rápido, casi nada. Y siguiendo también con otros discos clásicos de otra gente, para hacer esto muy variado, pues vamos ahora a un disco de Lee Morgan, que registró poco después de su super mega éxito con el Sidewinder, y es el Tomcat. Aquí, pues además de Lee Morgan, a la trompeta y líder, estaba McCoy Tyner, Y ojo que por ahí van a desfilar también fenómenos como Jackie McLean, al saxo alto, Curtis Fuller, trombón, está Bob Cranshaw con trabajo y el grandísimo Art Blakey a la batería. Venga, vamos con el tema que da nombre a este disco. Esto es El gato Tom. Tom the Cat. Tomcat. Thank you. Pues ahí estaba el Tomcat, que esto fue registrado en 1964 y no vio la luz hasta 1980. Son de estas cosas raras que hacían las discográficas. Tenían tantísimo material y de esta calidad que, bueno, pasaban estas cosas. Venga, vamos ahora a pasar a un disco de McCoy Tyner. Su época dorada, pues claro, era en su dulce juventud, en los años 60. No solo con Train, participó en muchos otros discos, de todos los grandes clásicos del hard bop y del jazz modal del momento. Pero vamos con con otro de estos discos que también registro para Blue Note. El disco en concreto es el Expansiones, y aquí pues también vamos a disfrutar de McCoy, y además pues eso, muy bien acompañado con astros del momento. Por ahí aparecerá Buddy Shaw a la trompeta, estará el genial Wayne Shorter, que por cierto en el tema que os voy a poner toca el clarinete. También está Gary Bartz tocando flauta. Está Herbie Lewis con trabajo. Está Ron Carter tocando cello. A la batería está Freddie Watts. Formación de lujo para este tema, que espero que os produzca mucha felicidad. De eso se trataba. Esto es Song of Happiness, canción de la felicidad. Thank you. Estaba este Song of Happiness que aparecía en su disco Expansions. Era música dulce y delicada, cada vez más original y personal. Y vamos con otro disco ajeno que también contaba así con canciones así muy dulces, muy apropiadas para McCoy, y donde, bueno, pues aparece un montón de gente también muy interesante. Este programa queremos que sea variado. Y es un disco del señor Lou Donaldson, genial saxo alto. Y bueno, pues apareció también pues como uno de estos que le daban al bebop y fue también evolucionando, acercándose al soul. Y bueno, vamos a poner un disco de finales de los 60 que se llamaba Last Life. Y por ahí contó con la ayuda de McCoy Tyner y con un montón de gente. Está en los arreglos el señor Duke Pearson, el líder es Lou Donaldson, McCoy Tyner piano, pero ojo al resto. Por ahí vamos a escuchar a Freddie Hubbard tocando trompeta, está Garnett Brown tocando trombón, está Wayne Shorter tocando saxo tenor, está al contrabajo Ron Carter, está el señor Al Headwood tocando la batería, me dejo el saxo barítono de Pepper Adams. Y bueno, estaba también el señor Jerry Tuck John, que combinaba alto y flauta. Vamos con un estándar, esto es el It Might As Well Be Spring, Lou Donaldson con toda esta cuadrilla y claro, la presencia de McCoy Tyner. Thank you. Might as well be spring. Ahí estaba luciéndose Lou Donaldson. Y vamos a continuar ahora poniendo algún disco de McCoy Tyner. Os decía que registró para el sello Impulse, para el sello Blue Note, pues en los años 70. Grabó unos cuantos discos muy chulos también para el sello Milestones, donde intentaba, pues eso, dejar un poco ahí de lado su influencia coltraniana, inevitable, y buscando nuevos derroteros, buscando inspiración en otras músicas. Se fijó en la música afrocubana, también en la africana. De hecho, el disco que vamos a escuchar ahora es del año 72, se llama Sahara, y vamos a poner el tema que lo abre, que es el Ebony Queen, la reina de ébano. Y aquí también hay un montón de gente importante que lo acompaña. Está, claro, McCoy Tyner, que es el jefe, compositor y líder. Y vamos aquí a disfrutar. Está al contrabajo Calvin Hill. Está la batería el Alfonso Musón. Y bueno, y Sonny Fortune, que tocaba saxo alto, soprano, flauta, en este disco muy variado y muy chulo. Vamos pues con un poco de energía después de la balada que hemos escuchado antes. Vamos con este Ebony Queen. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Ebony Queen, así empezaba este Sahara. Durante los años 70, McCoy Tyner tiene, vamos, un puñado de discos tremendos, muy variados, darían para un especial. Vamos a los años 80, vamos con un disco ajeno, y vamos con un megaastro, como es el señor George Benson, guitarrista, vamos, que fue muy exitoso, sobre todo cuando le dio por cantar. Perdió un poco la esencia, se volvió, ya digo, muy comercial incluso. Y en un momento dado, pues intentó recuperar, vamos a decir, estándares clásicos. Y bueno, grabó un disco llamado Tenderly. Y por ahí aparecía McCoy Tyner, Ron Carter y un puñado de gente más. Vamos con un clásico, un estándar moderno que allí aparecía. Sorprendente, sí. Esto que vamos a escuchar es George Benson, guitarra cantando y acompañado por McCoy Tyner en esta versión de los Beatles. Este Here, There and Everywhere, George Benson con McCoy Tyner. To leave a better life. I need my love to be here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to meet her everywhere, knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I am always there to be there and everywhere. Here, there, and everywhere. Thank you. to love her is to meet her everywhere. Knowing that love is to share, each one believing that love. Bien, ahí estaba el Here, There and Everywhere de los Beatles, la versión que hacía George Benson, con un sonido así muy ochentero. Y vamos a poner la penúltima y vamos a escuchar un homenaje de los muchos, muchos que hizo McCoy Tyner a John Coltrane a lo largo de su carrera. Y vamos con un disco ya de los años 90 que llevaba por título Remembering John Coltrane, y allí pues aparecían pues grandes éxitos, muchos de ellos pues lo grabó con John Coltrane. También hay algunos otros que son estándares de otra gente, pero vamos a poner un tema que no llegó a grabar con John Coltrane y que es uno de sus grandes clásicos. Es el Giant Steps, el Pasos de Gigante. Con este tema John Coltrane volvió loco al pianista, al señor Tommy Flanagan, que debió de sudar tinta china para grabar este pedazo de tema. Vamos a escuchar la versión que hace McCoy en el año 91 de este clásico de John Coltrane, este Giant Steps. Estaba este Giant Steps, Pasos de Gigante, de Coltrane. Era el homenaje que le hacía McCoy Tyner en los años 90. Y bueno, fue grabando y actuando en público pues hasta hace bien poco. Así que nada, esto ha sido el programa dedicado a la música de McCoy Tyner, así muy, muy por encima. Su trayectoria musical es muy extensa. aquí lo hemos escuchado y lo seguiremos haciendo siempre. Lo vamos a recordar con muchísimo cariño. Así que vamos a ir despidiéndonos con algo muy especial y, por supuesto, pues con el quinteto, con el cuarteto clásico de John Coltrane. Os voy a dejar con, algo muy especial. Eso sí, me despido de vosotros hasta el próximo domingo. Y nada, que tengáis mucha salud. Os voy a dejar con el amor supremo. si hay un disco súper mítico de John Coltrane y su cuarteto, pues es este, A Love Supreme, donde aparecía McCoy Tyner tocando piano. También estaba Jimmy Garrison con trabajo y Elvin Jones a la batería. ¿Qué podemos decir de semejante obra maestra? Pues que es, un punto final perfecto para este programa. Así que venga, os dejamos con este A Love Supreme, John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison y Elvin Jones. Un amor supremo, mucho amor supremo para todos vosotros y salud.